Radio Sapote. Saludos, saludes a todas y todes quienes estén escuchando este décimo y último cadenazo. Estamos cerrando ciclos, estamos fortaleciéndonos, estamos también reflexionando y pensando todo lo que fueron estas 10 transmisiones, 10 semanas de confinamiento. Pero el encierro nunca nos cayó y aquí estuvimos reflexionando y sonando cada semana. Pues bienvenidas y bienvenides a todos quienes nos estén escuchando del otro lado de la bocina. Estás escuchando radios libres, medios comunitarios y esta es la hora de Radio Zapote, una radio libre con 19 años de trayectoria al sur de la ciudad monstruo de la Ciudad de México. Yo soy la compañera Caracol y me encuentro muy contenta de estar sonando una vez más con info de abajo, info novedosa, reflexiones sobre el COVID. Y saludamos también a todas las radios que hayan transmitido antes de nosotros. Fue un gusto sentir este abrazo sonoro de todos ustedes durante todos estos 10 cadenazos. Fue un gusto escucharles, escuchar otras realidades, saber que habemos personas luchando. Y pues desde Radio Zapote les decimos muchas gracias, compañeros y compañeras. Me encuentro aquí con mi compañero Mateo al otro lado de la cabina virtual. Esta nueva forma de transmitir desde esta contingencia. Y pues platícanos cómo estás, Mateo, y de qué temas vamos a platicar el día de hoy aquí en Radio Zapote. Pues vamos a ver un poco, vamos a platicar sobre cómo la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, que es una nueva central de trabajadores que se ha desarrollado a partir de la emergencia sanitaria que se ha dado por esta pandemia del COVID-19, han convocado a una movilización nacional para este 1 de junio. Vamos a platicar un poco el asunto y también queremos platicar pues un poco de estos cadenazos, de cómo las redes comunitarias de nuestros compañeros y de los medios libres que se han unido en este ciclo de cadenazos que ya hemos llegado al décimo. Y el otro tema que teníamos, compañera, ¿cuál era? Bueno, también queríamos hablar un poco de pues del compañero George Floyd, que fue terriblemente, muy violentamente asesinado, y pues que esa imagen nos revela una realidad en la que nos encontramos todos los de alguna manera oprimidos de este planeta, y pues dedicarle una canción durante el lapso de este programa a esa lucha de rebelarnos contra el opresor, contra los policías, contra todo el que quiera oprimir nuestra libertad. Y también creo que teníamos otro tema, compañero. No, creo que eso era todo. México, Floyd, y pues conversar un poco sobre los cadenazos que hubo durante estas 10 semanas de confinamiento. Y también les compartiremos una última cápsula de la antropóloga Ana con reflexión sobre el COVID y un poco de poesía. También tendremos música y pues quédense a escuchar aquí en Radio Zapote. Bueno, los dejamos con una rola de la banda de Dead Press, que pensamos que es muy adecuada para este levantamiento que se está dando en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd. Así es, va esta rola dedicada para todos los Black Lives Matter y regresamos. Vaginas fill your shopping carts. Vaginas in the art museum. And people buying tickets. Yo, it's a beautiful day. and everybody's feeling wonderful. The ladies is out, looking fly, dressed comfortable. I love to wake up and feel the breeze through my window, slip on a fatigue, grab a Dutch and Rosa with me. Days like these that make life so much easier. Fist thawing out, Guinness out in the freezer, walk the block at my leisure. Summertime is like an anesthesia, so many pretty things to please ya. The greenery, beautiful birds, natural scenery, or even just the infinite sky. We be forever puffing on the block, or telling jokes in the ride. When the weather be hot, everybody be outside having fun, eating fresh fruits and vegetables and good food. Put me in the mood for a festival. No, no, ma'am. Come on, ma'am. What? Ma'am. What is it? No! No, look, I'm just saying. Good! Ma'am. What y'all don't want us to do for ourselves? All we want is food, clothes, and shelter! Get off of me! To have food for your health and clothes, here to keep the steam for yourself, son, shelter, a place to lay for rest when you stress over life, cause it's trife and ain't no God gon' help you. Yo, I was born in a storm, hearing clap for thunder, see my childhood peers, catching years in the numbers, I wake up from hunger, try to lift the stress that I'm under, how I made it this far makes me wonder. You in a fight for your life for basic human rights. Can't afford the booming prices. It's economic crisis. Life is a sacrifice. I'm down to my last bag of rice. They forcing us to live like laboratory mice. Like laboratory mice. That's right. You wear the camouflage. But do you choose to live the soldier's life? I said before, this is a war, not a play fight. Taught to be a slave from the womb to the gravesite. Some of us even share the views of the Canaanites. Trying to be white, but they gon' lose in this game of life. So dead that. I tie my dress. Red, back and scheme, put a star on my red, black, and green. I Yo, peace, word, where y'all been at, son? Yo, check it out, it's riots all over the place, it's on the news. The televisions have eyes. The modern religion is lies, plotting a collision worldwide. Watch the hourglass. The power clash over currency for world supremacy. Boroughs are burned down deliberately, son. We ain't about what's double level. Smell of metal, kingdom on man. I read mouth, say tongue. Fill a foul taste of rum on my tongue. Burn it out for every one of my sons. It's so much more than just in my lungs. Some of the spilled mercury with enough force that could have killed Hercules. This whole nation was built virtually from capital to captivity. The earth could be demolished tomorrow. You not listening, it's cold outside. They got the whole south side using barcodes. Military blocks on all the state roads. And where somebody child got hung, they took his pants off. Covered his whole body with ants and cut his hands off. The type of that have your brain bleeding. They about to start scanning the back of your pants to get your vein reading. They call it New World Order, but son, this game is in the fourth quarter. World War III, don't drink the water because these are the times that tribe sold population control. We wasting time chasing gold, they after more than your mind. They want your nation as a whole, it's time to take off the blindfold. No resort, also these are the times that tribe sold population control. We wasting time chasing gold, they after more than your mind. They want your nation as a whole, it's time to take off the blindfold. A thousand men, a thousand sorrows. These are the times that try my thug soul. White collar crime, death tolls, gold, and drunk soul. The truth is never told, I call it black holocaust. Some say all is lost, but in the end your life is all it costs. Pronounced counterinsurgency, global 2000, king out for what they plan to do in case of emergency. They building mad prisons with urgency, son, I solemnly swear to keep it in the air until they murder me. Shut down the government, revolutionaries be loving it. Clinton flee the country in a bubble jet. Trouble is yet to come for each crime they try. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien escuchando este, el último cadenazo radial del primer ciclo de las Radios Libres Unidas en el mundo. Soy Ana, la antropóloga. Esta será la reflexión de hoy. Al menos en nuestro país, pues estamos por terminar la jornada de sana distancia y por volver a una vida ya no como era antes, pero ya con la gente en la calle y la vida económica activa. las escuelas, después de una larga temporada de cuarentena. Hemos millones de personas en el mundo permanecido recluidos en nuestras casas por cuidarnos y por cuidar a los otros de la enfermedad llamada COVID-19. Sin embargo, este extremo cuidado y guiado por políticas internacionales que ha dirigido la Organización Mundial de la Salud nos ha llevado a destruir a marchas forzadas la ecología en todos los rincones del orbe. Estamos contaminando muchísimo el planeta. A cambio de quedarnos en casa, pedimos comida, recibimos plástico, tiramos plástico, vamos a los lugares de comercio y encontramos que las mercancías se encuentran ahora protegidas por muchas envolturas de material artificial que solo tiene un uso y que después va a la basura. Eso nos demuestra que en las ciudades no tenemos ninguna soberanía alimentaria y que dependemos muchísimo del dinero y de comprar los alimentos. Y también espero nos lleve a cuestionarnos nuestros estilos de vida, porque tal vez vamos a proteger a algunos de la muerte o de la enfermedad de COVID, pero estamos destruyendo aceleradamente los mares, la tierra, el aire. Se habla también de que las energías limpias son alternativas, pero al menos en México las energías limpias implican negocios sucios y toda esta energía producida por medio del aire en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, está sustentada en corrupciones, en arrebatos y despojos de tierra, en enriquecimiento de empresas privadas. Entonces no es cierto que estamos generando energías limpias y que estamos yendo hacia un mundo ecológico. La crisis del coronavirus nos llevó a deteriorar en unos pocos meses la ecología del planeta. Entonces, además de que producimos más basura que nunca, las empresas se reconvierten. Yo me pregunto, ¿a quién le conviene y quién está ganando? ¿Quiénes están haciendo archimillonarios en razón de esta nueva situación? ¿Cómo será el mundo post-COVID si la pausa en la que estamos, entre comillas, cuidándonos, estamos habitando la casa deprisa, estamos violentando las relaciones, no estamos cultivando nuestro alimento, solo estamos consumiendo basura y no estamos comprometidos con el entorno? Comemos envolturas y las envolturas se multiplican. Y luego, no estábamos hablando del calentamiento global y de las luchas por la ecología del planeta. No estábamos a punto de hacer una gran revolución feminista en todo el mundo. Todo esto quedó entre paréntesis y es en lo que yo me quedo reflexionando. Por último, al tiempo en que los millones de consumidores estamos contaminando el planeta, millones de personas están en un extremo de hambre. Hay hambre en regiones como Chiapas, en donde están los desplazados, en los altos de Chiapas, no las comunidades que están bien organizadas y son autosuficientes, sino miles de indígenas desplazados por, entre comillas, conflictos de tierra, y otros están ocupando y ya despojándolos de sus territorios mientras ellos no tienen ni una tierra donde refugiarse, al tiempo que están llegando a puntos donde solo y lo único que tienen es hambre. Se calcula que millones de seres humanos en los próximos meses van a padecer una hambruna descomunal. Entonces mi reflexión va así, quienes nos escuchan, que pensemos, que dejemos ya esta hipócrita actitud de estar cuidándonos de la enfermedad y de estar cuidando de los otros, cuando en realidad no estamos haciendo más que destruir nuestra ecología. No le veo la lógica si no es económica, y de ganancias millonarias para algunas empresas, pero la humanidad no está yendo hacia ningún lugar de crecimiento, de comunidad, de solidaridad. Me parece que solo eso queda en el discurso. Claro que solo el pueblo ayuda al pueblo, y en muchas regiones y rincones del mundo las organizaciones están, las organizaciones sociales, las comunas, la población se está organizando para compartir alimento y para generarlo. Por ahí va la semilla del cambio. Volver a ser todos indios y dejemos de ser todos vaqueros. Para terminar, quiero leer dos pequeños poemas de una gran poeta, Ayari Luders, que hace un año y medio se adelantó en el camino, pero a la que siempre recordamos. Esta se llama Escribir por si acaso. Escribir por si acaso, por si una noche, esta, la vida me huye en sangre, por si el aliento se acaba en un grito mortal, y por si una noche, esta, vuelvo a casa en noticia, en periódico alarmista, en lista de desaparecidos, por si me callan los ecos de una bala mordaza, que me quede la poesía sobre todos los muros, que las palabras sean grieta. Escribir por si acaso, por si una noche, esta. Ayari Luders. El siguiente poema se llama A veces. A veces simplemente se atraviesa la vida como un rayo que deslumbra y ensordece hasta confundir todo sentido. A veces es un espejo que azota hasta romperse en mil astillas. A veces hay que ver el cielo y retarlo mientras nos llueve. A veces hay que inventar que somos fuertes y creerlo sobre todas las cosas. A veces hay que recordar que toda decisión tomada es el sumario de una vida de errores y aciertos, de certezas y temores. A veces hay que saberse cansada y respirar mirando el horizonte improvisado. A veces simplemente hay que seguir, porque no hay otra forma. Pero esas veces, también, hay que mirárselo de adentro y confiar en que estamos en buenas manos. Poesía de Ayari Luders. Los saludo con cariño y espero que nos volvamos a escuchar. Cuando fui a Japón, pues cantando así, bésame mucho. Y fui a Francia y bésame mucho. Y voy a un montón de partes y bésame mucho. Entonces todo el mundo conoce la canción, pero creo que pues muy pocas personas han identificado claramente a la gran compositora de esta gran canción. Y hoy me honro en presentar a la gran compositora de Bésame Mucho, y que es Consuelito Velázquez. Un aplauso para ella. Thank you. Estamos ya en una fase de desescalada de la cuarentena causada por COVID-19, según el discurso sanitario oficial, preparando la nueva normalidad, el control del movimiento del Homo Panicus por medio de semáforos. ¿Cómo será el post-COVID? Sin duda hostil, de no contacto, racista, militarizado, biocontrolado, ciberorganizado, y creciendo al tiempo la semilla de la rebelión. Estos meses que siguen de desescalada mundial coinciden, para infortunio de Trump, con el momento de su campaña para la reelección. Quiere volver a ser presidente, el que ha convertido a los Estados Unidos en el foco de la pandemia y entrena policías para depredar al pueblo gringo en base a su ideología racista. Y aquí hago un paréntesis. Si bien las razas humanas no existen, los racismos están de moda y a la alza. Es un mito fundador del capitalismo eso de las razas. La justificación perfecta de su actitud colonialista y despojadora. Todos pertenecemos a la misma especie. La antropología nunca encontró evidencia científica de la existencia de razas. El crimen no tiene auténtica legitimidad. El racismo es una ideología que les permite a los capitalistas evadir la responsabilidad histórica de la esclavitud. Cuidado, ¿se va a reelegir el racista más poderoso del orbe? Al principio no nos permitíamos pensar siquiera que él pudiera llegar a la presidencia de Estados Unidos y ahora nos planteamos el escenario de su reelección. Según algunos geopolíticos picudos que publican por ahí, ni la OTAN, ni Europa, ni Rusia, menos China lo quieren otros 4 años en la Casa Blanca. Ha sido negligente con la salud de los estadounidenses y ahora solo le queda la carta de la confrontación en Estados Unidos. Pero, George Floyd, donde quiera que te encuentres, tu muerte es la posibilidad de muchas vidas, de la protesta, de la conciencia y la recuperación de la memoria de muchos jóvenes en Estados Unidos y el mundo. Tu muerte no ha sido en vano. Y por último, decir que desde mi lugar he observado que esta cuarentena de varios meses ha sido sostenida en la mayor parte de las casas por las mujeres de cada una de esos hogares, que han estado trabajando las mujeres casi sin descanso día tras día, comida, cena, desayuno, noche, familia, enfermedades, sosteniendo la red emocional, la estructura casi rota de la familia. Para las mujeres debemos un reconocimiento enorme y a desalambrar, que la lucha sigue. Ahora vamos a leer unos poemas. El ensayo, de Alfonsina Storni. Si el corazón me fuera percutido, pudiera ser que resonara a muerto, pero pudiera ser que diese ruido de pájaros cantores en un huerto. Es verdad que a morir, desde nacido, este buen corazón se va ensayando, pero, ensayos de un drama no aprendido, así vive, cayendo y levantando. Las veces que ha cambiado de postura no son una por ciento, sino cien. Que el arte de morir es cosa dura, se ensaya mucho y no se aprende bien. Alfonsina Storni, poeta argentina. La carencia. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. Alejandra Pizarnik. Ahora leeré un poema de George Seferis, que fue un poeta griego del siglo XX. La página en blanco. La página en blanco, cruel espejo, solo refleja lo que has sido. La página en blanco habla con tu voz, no la que te agrada. La vida es una música propia, esa que has desperdiciado. Podrías recuperarla si quisieras, si te asieras a ese algo impasible que te arroja de vuelta a donde empezaste. Has viajado, contemplaste muchas lunas, muchos soles, estuviste en contacto con muertos y con vivos, sentiste el dolor del joven, el gemido de la mujer, la amargura del niño. Lo que has experimentado todo se acumula en vano si no te confías a ese blanco vacío. Tal vez ahí encuentres lo que creías perdido, el fruto de la juventud, el justo abatimiento de los años. Tu vida es lo que diste, la página en blanco. George Seferis. Es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acata y quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables. Así que a grito reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento, yo ahora hago estragos. Contra el machismo, contra ese patriarcado, mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras, ya no caminamos detrás de nadie, ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás, ni una menos, ni una asesinada más. ¡Rah! Estamos de regreso aquí en las cabinas virtuales de Radio Zapote, en estas cabinas pues improvisadas, comunicándonos a la distancia, pero muy contentos, contentoas de estar compartiendo voz y escucha con todos los compañeras y compañeres de las radios que han transmitido el día de hoy y con usted, queridísimo Radio Escucha, que siempre está muy atento a esta transmisión de Radio Zapote. Tuvimos la compartición de unos poemas, de unas reflexiones de la antropóloga Ana sobre la situación de la pandemia del COVID. Tuvimos musiquita y ya estamos de regreso aquí, sonando en Radio Zapote. Yo soy la compañera Caracol. Me encuentro aquí con mi compañero Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? Del otro lado de la compu. ¿Qué tal, compas? Pues aquí estamos, seguimos con la transmisión. Ahora queremos platicar un poco de nuestras experiencias con estos cadenazos y nuestras opiniones sobre toda esta dinámica de trabajo que hemos estado haciendo. Pues ya estamos ahora en el 10º cadenazo con el que se va a cerrar este ciclo de los cadenazos especiales de la salud para todas y todos, que se propusieron de emergencia para lidiar y organizarnos y interactuar y comunicar y ser un medio para que los compañeros se comuniquen durante esta emergencia sanitaria mundial. Así es, compa. La verdad fue un honor participar en estos 10 cadenazos, fue un honor escucharles. A mí en lo personal me generaba mucho entusiasmo preparar los materiales para cada sábado, me llevaba a reflexionar y también me daba mucha emoción saber que nos iban a escuchar en países como Chile, Guatemala, Costa Rica, España, y me llena de orgullo también saber de las radios libres de esos lugares. saber que la radio libre sigue siendo un medio de resistencia, de reflexión, y que como en estos ejercicios nos permite unirnos, escucharnos, compartir. ¿Qué haríamos sin estas tecnologías que nos permiten escuchar otras voces al otro lado del globo y sentirnos acompañadas? No sé tú cómo te sentiste, compañero Mateo, pero yo cada sábado la verdad me sentía acompañada, no me sentía solita. En estas 10 semanas que ya llevamos en nuestras casas, y pues también esta consigna que surgió de que el encierro no nos calla, pues me parece muy atinada. ¿Tú cómo viste, compañero? Sí, pues es muy interesante ser testigo una y otra vez como en otros países, en otras latitudes, en regiones que podrían parecer muy distintas o muy lejanas, existen organizaciones que se manejan con una filosofía muy cercana a la nuestra, que tienen formas de organizarse cercanas a las nuestras y que parten pues de una lógica de trabajo que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, y que realmente esto de los medios libres pues sí es un movimiento que a lo largo de las décadas se ha desarrollado en distintos países de manera muy fructífera. Así es, uno de los motores que yo siento que mueve a muchas radios libres es, por ejemplo, que no hay censura, ¿no? Por ejemplo, y eso a mí es algo que me gusta mucho, porque siento que vivimos en un mundo donde solo nos venden específicamente lo que nos quieren vender de una forma blanqueada, racializada y misógina, y pues todo así feo, sexualizado. Y por el otro lado, la poca información que nos dan en medios oficiales o medios comerciales siempre viene censurada, siempre viene tendenciosa. Y en cambio, los medios libres, pues nos ocupamos de escuchar lo que la gente tenga que decir, que sea lo que tenga que decir, ¿no? Y como dices tú, es un movimiento, es muy hermoso y creo que tiene que continuar floreciendo. Y pues aquí se cerró un ciclo de 10 cadenazos, pero estén atentos porque pues estamos próximos a anunciarles una nueva dinámica en la que estos medios libres vamos a estar participando al aire. ¿Verdad, compañero? Sí, pues ahí los compañeros están planeando entre todos cómo continuar con este trabajo, pero pues cambiando un poco la dinámica, ¿no? Para lo cual se va a esperar un par de semanas y luego vamos a volver con otras formas de hacer transmisiones entre todos juntos. Y pues ese era otro punto interesante del que fuimos testigos en todos estos cadenazos, que en cada país, según la situación de cada país y el nivel que llevaba el desarrollo de la pandemia, como los compañeras en distintos grados de dificultad, pues llevaron a cabo este trabajo y llevan a cabo el trabajo de sus medios, a pesar de todas estas situaciones, ¿no? De la falta de equipo, del encierro de algunos, de los toques de queda en que se encontraban algunos compañeros y tenían que dejar la transmisión, como por ejemplo los compañeros del PTN de Guatemala, y pues otras situaciones más difíciles, ¿no? De levantamientos y protestas, de resistencias muy fuertes, y ahí podríamos mencionar especialmente a los compañeros de Honduras, que llevan todo este camino de resistencia contra el dictador Ojo, de las radios del Copín, y que pues las radios de las comunidades de Copín pues también se integraron a la mayoría de estos cadenazos. Y pues ahí están los compañeros de Curruf, las compañeras de la Zarzamora, que después de meses de lucha abierta contra esta dictadura y llamada guerra, ¿no? De parte de Piñera, y luego el encierro de la pandemia y luego otra vez el levantamiento, pues han seguido haciendo este trabajo, ¿no? Sin cansarse y sin detenerse, y además pues participaron en todos los cadenazos. Otros compañeros que hay que mencionar es a los compañeros de Brasil, de Monterrey, que participaron en algunos de los cadenazos y que pues han estado abiertamente también como un medio de comunicación luchando contra este psicópata de Bolsonaro, ¿no? Que señalamos pues estos gobiernos porque además de tener que soportar esta situación política en sus países, la pandemia volvió mucho más extrema, mucho más extremo todo esto, y yo creo que es especialmente en el caso de Brasil donde se ha visto más horrible la locura que puede venir desde un gobierno cuando tiene poder absoluto, ¿no? Para hacer lo que le dé la gana sin preocuparse de ninguna consecuencia, con impunidad absoluta. Y así vimos a Bolsonaro negar continuamente la gravedad, y hemos visto pues lo que ha sufrido el pueblo brasileño a causa de todo esto. Así es, compañero, pues como tú dices, nos demostramos a nosotros mismos con estos 10 cadenazos que con el equipo que tuviéramos a la mano podíamos generar buenas transmisiones y que con nuestras ideas podíamos generar buen contenido y que el encierro de ninguna forma nos iba a callar. Porque pues recordando el mundo en la era pre-COVID, pues recordamos que estaba todo convulso, que estábamos en las calles, que estábamos gritando fuerte, las mujeres, el pueblo mapuche, los chilenos, en Brasil, en Honduras, como comenta el compañero, y eso, pues, desde nuestras casas, pero hemos seguido manteniendo nuestra conciencia de lucha y luchando. Y eso, pues, yo creo que merece un reconocimiento, compañeros, porque no nos limitamos, como dices tú, Mateo, a no tener cabina, a lo mejor, o a condiciones precarias, sino que salimos adelante y demostramos lo que hace un verdadero medio librista. Y también otro ejemplo de algo bonito que surgió de estos cadenazos es que en el Estado español los compañeros y compañeras de Radios Libres retomaron esta idea de cadenazo y ya hicieron sus propios cadenazos, ya llevan 2, de varias regiones de toda España, de las Radios Libres Combativas que hay por allá. Y pues les saludamos también, muy chido su contenido. También era un alivio escuchar de la gente de Grecia, de España, de Italia, que cuando empezaron los cadenazos estaban pasando por la parte más terrible de toda esta emergencia sanitaria. Y era un alivio escucharlos pues estando fuertes, ¿no? Aún de buen humor y lidiando de frente con la situación. Conectarnos con todos ustedes que hacen Radio Libre. Y en verdad se nos iluminó mucho el corazón aquí desde Radio Zapote, ¿verdad, compañero? Que sigan adelante estos ejercicios. Sí, pues seguiremos acá trabajando juntos. Así es. Y pues también un reconocimiento a la cabina de aquí de la Ciudad Monstruo, de Ciudad de México, que fue la cabina, pues, eje o como el punto central, donde se conectaron, donde fue posible, donde se hizo la magia para el exterior de todas estas radios libres. Y pues gracias a las compañeras, el compañero de Noticias de Abajo, que le estuvieron dando este esfuerzo también. Sí, y pues de este lado también la gente de las radios de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca, que estuvieron participando también pues desde condiciones complicadas, de falta de equipo y también de resistencias locales muy fuertes, como los compañeros que están allá en el Istmo. Pues también hay que mencionar ahí el gran esfuerzo, ¿no?, que han estado haciendo. Así es, como dices tú, compañero, resistiendo y con todo en contra, pues seguimos comunicando. Bueno, y hablando de México y en este sentido de la gente que ha hecho el mayor esfuerzo durante estos tiempos difíciles, pues queríamos cerrar esta transmisión de Radio Zapote comentando un poco más sobre toda esta debacle que han tenido los trabajadores del sector salud aquí en México y pues las formas de resistencia que han estado implementando. Acá como en otros países, una gran parte de los contagiados de COVID pues han sido los propios trabajadores de la salud. En México son alrededor del 25%, es decir, más de uno de cada cinco de los que han sido contagiados. En total son casi 9,000 casos de personas trabajadoras de la salud, médicos, enfermeras, los que distribuyen la comida, laboratoristas y demás. Aproximadamente 9,000 casos que han sido contagiados y la última cifra que se ha hecho pública es 149. De 149 que han fallecido, que han sucumbido, que han caído en esta lucha contra esta pandemia. Entre las muertes que se tienen contadas de los trabajadores de la salud, más de la mitad son médicos. Esto lo queremos enfatizar y lo hemos estado mencionando cada programa, puesto que ellos, desde las bases de los trabajadores, desde los sectores sindicales a nivel nacional, han estado surgiendo protestas una y otra vez contra funcionarios administrativos corruptos en los mismos hospitales y denunciando la falta de insumos para la protección de los propios trabajadores de la salud. Y por lo mismo ellos han convocado a una manifestación para el 1 de julio, una manifestación nacional. Y pues para cerrar esta transmisión nada más queríamos leerles el comunicado que publicaron hace unos días. Ciudad de México a 23 de mayo del 2020. Ante el abandono en el que mantienen las autoridades de los tres niveles de gobierno a los trabajadores de la salud en el marco de la pandemia por COVID-19, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social del Servicio de los Trabajadores del Estado, así como la Secretaría de Salud Federal, anuncian la integración de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México. Sin descuidar en ningún momento la salud y atención de pacientes, realizarán un paro activo de labores a partir de la mañana del lunes 25 de mayo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Aunado a ello, darán inicio a una serie de actividades a nivel nacional que serán anunciadas el próximo lunes durante una movilización afuera de las instalaciones del INER. Entre los objetivos de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México destacan reconocimiento de la incapacidad otorgada al trabajador contagiado por COVID-19 o la lamentable muerte por COVID-19 como riesgo de trabajo y no como enfermedad general dentro de las instituciones de salud, para que el pago de dicha incapacidad o indemnización sea al 100% y no catalogada a beneficio del ahorro o desvío de los fondos designados en el presupuesto para amparar o indemnizar al trabajador. Demandamos para cada uno de los trabajadores de la salud del país que estén en contacto con pacientes COVID-19 el equipo de protección personal, el cual consta de bata médica, guantes de examinación estériles, overall tipo Tyvek, guantes de examinación, guantes para limpieza, mascarilla médica quirúrgica, protección ocular, protección facial, careta y respirador N95. Como describen las especificaciones técnicas de dispositivos médicos para la gestión de casos de COVID-19 en los servicios de salud. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. Revisión constante de áreas de trabajo, sanitización de zonas insalubres, instauración de protocolos y adecuación de zonas de patología, anfiteatros y tráileres frigoríficos donde sea necesario, y que quede registrado en los reportes de comisiones mixtas de seguridad e higiene para fines correctivos las irregularidades en instalaciones, equipo, que puedan motivar algún riesgo. y así puedan hacerse las demostraciones por parte de las autoridades como indicio de que han estado actuando al respecto y estuvieron y se mantienen pendientes de las mismas y presencia constante de las mismas comisiones. Fraternalmente, Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, IMSS, ISSSTE y SSA. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Bueno, compañeros, pues tuvimos ese reporte de los compañeros trabajadores de salud. Pues les agradecemos habernos escuchado en esta emisión, haber escuchado estos 10 cadenazos. Recuerden que pueden escuchar los podcasts grabados de estos programas en Archive, en YouTube también, en Radio Zapote. Bueno, pues un saludo a todos quienes nos hayan escuchado. Esta fue la compartición de Radio Zapote. Nos escuchamos en la próxima, compañeros. Hasta luego, compas. Eso sí. Radio Zapote. Compañero, qué hermoso canto me ha tocado interpretar, qué clara aurora cada día veo brillar, y a mi guitarra ni una voz para luchar, solo una bala que en tu pecho nos llamó, a ti, a mí, a nosotros. Por esta historia sin perdón. Compañero, ni por un día te olvidaste de seguir, siempre aferrado a tu conciencia de existir, quitando cercos, trabajando de aprendiz, siempre sembrando esa alegría de vivir en ti. En mí, en nosotros, por esta historia sin perdón. Aquí nadie muere, compañero, aquí nadie deja de luchar. Aquí nada termina, compañero, aquí cada día es continuar. Aquí se dice todo, compañero, aquí saldrá la luz, la libertad. Aquí nadie muere, compañero, a quien es el primero aquí estará. Compañero, hace ya siglos empezó esta balacera, los mismos siglos que nos matan por monedas, la misma muerte que se aferra a nuestra pena, la mano armada de tu ejemplo hasta vivir en ti, en mí, en nosotros, por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón. Por esta historia sin perdón.